México y Colombia. De lunes a viernes en www.las20mosbotadas.com. Votá tu artista favorito y escúchalo el fin de semana aquí, Las 20 Más Votadas, juntos en este 2021. Puesto número 15. Hermosa. Farro. Lanzai, Enrique Iglesias. ¡Cángale! Te pido mil disculpas, es que mereces una explicación. No vale la pena terminar con nuestra relación por una noche de rumba. Nos sorprendió la locura. No la agarres conmigo, tú sabes que todos tenemos la culpa. La culpa fue del ron, de la cerveza y el Don Periñón. Y echó a volar nuestra imaginación y de repente se nos olvidó. Y es que me pasé. Dejé llevar por la música y la emoción. Y se me salió en la mano toda esta situación. Pero yo quería contigo y terminé con ella. La rumba seguí y llegaba más botella. ¿Qué culpa tengo yo que ella también sea bella? Me mareó el humo en la juca y la champaña aquella. Y es que me pasé. Enrique Iglesias junto a Farruko nos hacen Me Pasé, puesto número 15 de esta semana. Antes escuchamos el puesto número 16 a los chicos de Rake junto a Maluma haciendo Perfecta. Los chicos de Rake ascienden 3 lugares esta semana en el ranking, mientras que Enrique Iglesias desciende 3 lugares con Me Pasé. Hace más de un mes, juré que era la última vez. Perdóname, no lo vuelvo a hacer. Ahí vamos, y seguimos en las 20 más votadas. La semana pasada, o mejor dicho, hace 2 semanas, teníamos 6 nominados. Y tuviste 2 semanas para votar. Entre esos 6 nominados, hoy hay empates de votos en el tercer lugar. Y te tengo que contar que suena Natalia junto a Chenoa haciendo Lento. Lento era uno de los 6 nominados que teníamos la semana pasada. Por lo tanto, te tengo que contar que Natalia y Chenoa hoy están ingresando al ranking. Sí, ingresan al puesto número 24 gracias a tus votos. Ya están adentro del ranking. ¿Ahora qué hacemos? ¿Llegan al podio? ¿No llegan? ¿En qué puesto los dejamos? Vos votas de lunes a viernes. Las20másvotadas.com. De ruido me perdonaron los vecinos, ya lo tengo todo perdido. Sé que el fuego viene en camino. Me desnudas con tu mente, sé por dónde vas. Porque lento, si quieres besarme lento, que me queme en tu movimiento, que tu boca Natalia y Chenoa ya están adentro del ranking con Lento. Todo depende de vos. Y volver a sentir, la noche es para mí. Bailemos en la habitación hasta que ilumine el sol. Eres para mí, tú eres para mí, nada más. Cupido nos puede engañar y volver a sentir. La fruta prohibida, oh, soy tu pura tentación, tu oscura obsesión. Quiero ser tu